en La Habana, ok. Ey, esto va dedicado para la patrona del barrio, DJ Cachorro, la Santa Muerte. Underground, no juegues con tu suerte. Ella es la Santa Muerte, la reina de los barrios. Protege a toda la gente, ladrones y sicarios. Ella es la Santa Muerte, la reina de los barrios. Protege a toda la gente, ladrones y sicarios. Esto es pa' la patrona, la que le dice la niña blanca. Si no cumple tu promesa, la vida te arranca. La que cuida ladrones y también sicarios. Pero también es pa' la gente que trabaja diario. Yo por eso cumplí mi promesa. Esto es pa' toda la gente que a la santa le reza. Para todos los barrios que pesan, pa' los que roban carros y los venden en pieza. Esa gente que cree en la señora, pa' los que dejan vino en su veladora. Pa' la gente que trabaja una hora, pa' los que roban estéreos y lavadoras. Ella es la Santa Muerte, la reina de los barrios. Protege a toda la gente, ladrones y sicarios. Ella es la Santa Muerte, la reina de los barrios. Protege a toda la gente, ladrones y sicarios. Ella es la madrina de todos Tepito, la que cuida a los grandes y a los chiquitos. La única, la más milagrosa, la que consigue novio, marido y esposa. Ella es celosa si no cumple tu promesa, te deja muerto y virado de cabeza. A la muerte la agua no le reza, porque si no lo hago mi vida tropieza. Ella es la Santa Muerte, la reina de los barrios. Protege a toda la gente, ladrones y sicarios. Ella es la Santa Muerte, la reina de los barrios. Protege a toda la gente, ladrones y sicarios. Oye, yo no juego con mi suerte. Voy a improvisar pa' mi patrona. Pa' la Santa Muerte, estoy improvisado. Esto es pa' la santa, la más cabrona. La mejor, la que no perdona. La que te protege si anda robando, si anda secuestrando, si anda vacilando. Es el Habano improvisando de nuevo. Yo por eso le pongo su huevo y también su humo de tabaco, pa' que me proteja y nunca me deje. Ella es la Santa Muerte, la reina de los barrios. Protege a toda la gente, ladrones y sicarios. Ella es la Santa Muerte, la reina de los barrios. Protege a toda la gente, ladrones y sicarios. Ok. Esto va dedicado con todo respeto para todos los adoradores de la patrona de la Santa Muerte. Ya. El Habano más, como siempre. Underground Studio. Ahí le dejo mi celular. Pa' que me copies.